Y lo pude convencer por suerte a los chicos. Ahora sí empezamos. Esto es Se Vino la Noche, la agenda del fin de semana, que hemos denominado el programa cero. ¿Por qué cero? Lo explicamos entre los tres, ¿no? Porque ya que estamos. Dale. Y porque tenemos todo desordenado. Esto es un lío, no se puede empezar así, ¿no? Bueno, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Dale. Hoy nos falta uno de los chicos, Gabo. Sí, lo tenemos en Tierra Queda, el recital de rock de los amigos. Están andando en flores. Es su multifunción ese pibe. Trabaja en notero, en radio, todo, ¿no? Hace de todo, bueno, pero nos faltó y vamos a hacer lo que podamos los tres. ¿La podemos remar? Dale. Sacá los remo, perro, y dale, empecemos. Lo tenemos a Nati también, la producción, o sea que ahí levanta el ok, que nos va a estar consiguiendo las notas y todo lo que podamos meter hoy. Dale. Tenemos... Si vos tenés que definirme el programa, ¿cómo lo haces? Me salió medio grondona, metiendo la maneta y todo. No, es una agenda nocturna, ¿no? Del fin de semana. La idea es acá darle opciones al público que nos escuche. Nada, incentivarlos un poquito a que salga o simplemente se quede en su casa, pero que nos escuche como una alternativa más para decir, che, estoy en mi casa, ¿qué hago? Pongo la radio porque sé que los chicos me van a decir qué puedo hacer, qué puedo mirar, qué puedo comer también, podría ser, ¿no? Ni te pregunto, Rufo, porque ya me la definí. En definitiva, le vamos a recomendar a la gente... A los chicos, a todos los que quieran salir, para cualquier tipo de salida, ¿qué es lo mejor de la noche? ¿Eso es lo que vamos a hacer o no? Dale, porque se vino la noche, ¿no? Se vino la noche acá en Palermo, ya cayó. Estamos acá en Radio Palermo 93.9. Tenemos un par de vías de contacto para dar. Sí, tenemos el mail, es sevinolanoche@radiopalermo.com.ar. Pueden mandarnos mail toda la noche. Si lo recibimos, los pasaremos el próximo programa. Para llamarnos tenemos el teléfono de la radio, es el 4899-1647. Y podemos dejar un mensaje en el contestador también, en el 5197-5338. Ahora discúlpame, sí. ¿Nos presentamos? es el momento espectacular para dale, hacerlo. Dale, dale, dale, dale. Queda mal si arranco primero. Así que yo te presento a vos, sos Ezequiel Trípodi, alias Pancho. Acá estoy, recién salido de la facultad, me vine para acá rápido. La necesidad de meter una camisa polo rosa. Pasa que fui al laburo. El laburo es un laburo ejecutivo, se podría llamar, sí, con reuniones. Con las comillas gigantes, te juro. Necesito una buena presencia, camisita rosa, zapatillita, zapatito, tranquilo. Entonces siempre que... caes a la facultad, vas a la U aparte. Te cae con todos los barbudos. Está complicado, con todos los está complicado. Y te cae con la polo rosa. No discrimino, porque si alguno me conoce, yo le doy el pase a Martín, ¿te parece? Sí, como no. Bueno, gracias Ezequiel. Bueno, yo soy Martín Rufino. Tenés varios apodos vos. ¿Cómo te sentís más cómodo para que te llamemos? Decime perro, es lo que me dicen todos acá, el perro Rufo. Así que bueno, hoy... le vamos a dar la bienvenida entonces también al conductor del programa, el señor Fabián Nicastro. Gracias. Igual todos conducimos, muchachos. No me metan la presión. Es un poquito de más experiencia, ¿no? Eso es el 10. Tenés la cinta, aquí tenés la cinta. Sí, pero es un 10 rústico. Un 10 que no juega, tipo Riquelme lesionado. Pero yo estoy para raspar acá. Bueno, entonces lo de Riquelme lo pegamos, porque también tenemos agenda deportiva y de recitales, que es el muchachito en cuestión, Gabo, que no vino hoy, pero él es un prestigioso periodista de Teis Sport. Lo podrán ver en Paso a Paso, en el libro. En el libro también haciendo notas. Y siempre... próximamente. Ah, ¿tenés en, una. En hay equipo? ¿Estará en hay equipo? ¿Va a estar en equipo? No quiero tirar nada. ¿Me estás tirando una data que no tenía? No quiero tirar nada. Él cubre esa agenda. ¿Vos qué cubrís? Yo cubro la agenda de la noche. Cubro lo que es cine, noche, boliches, ¿qué más? Música, de todo. Programas de radio, programas de televisión, lo que ustedes quieran. Ustedes me piden dónde están, qué necesitan y yo le doy. La alternativa para manijearse, entre comillas, si quieren decirlo, ¿te parece? Esos términos que usás vos es un poco agresivo. Yo te puedo pedir tu agenda, tu segmento ya. ¿Tenés algo para venderle al público? Lo que vamos a empezar a hacer la semana que viene cuando arrancamos con todo, con todas las secciones. Pero si damos un adelanto, quiero dar tu agenda, que es la más importante, ¿no? La de la fiesta, la... Tenemos esta noche de viernes, una noche estrellada. Podemos ir a un recomendado que les voy a decir con alguna información, donde va a haber sorpresas. Entonces, presentamos tu agenda. Hablando, disculpame. Hablando de recomendado de la noche, me parece que podríamos ir directamente antes de la agenda a la nota con el. Gente de Esperanza. Hay que sacarla ahora. Sí, no. Ahora me están haciendo señas, no puede más. Está bien, hay que sacarla. ¿Podemos presentar la nota con la gente de Esperanto? ¿Puede ser? Dale, estamos comunicados telefónicamente con Andrés El Pollo, encargado de Esperanto. Pollo, ¿estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pollito. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Todo buenas bien. Noches. Está acá Martín, Ezequiel, Fabián, con el que estás hablando. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Me todo escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Espectacular. Bueno, excelente. ¿Qué te encontramos haciendo en este momento? No, en mi casa por salir a un cumpleaños de pero un este, amigo. Este no es el encargado de Esperanto. Nati, ¿qué me sacaste? ¿A un amigo tuyo me lo bendigo? ¿Qué no trabajás hoy, Pollo? No, encargado de relaciones públicas, no encargado del local en sí, sino de las relaciones públicas. Ah, está bien, me sacaron algo importante. ¿Vas para allá después, Pollo, para Esperanto, o te quedás ahí en el cumpleaños? Sí, sí. Bueno, contanos qué... 12 de la noche, más o menos, salimos para allá. Voy a pasar un ratito a saludar a un amigo y vamos a laburar un poquito. ¿Y por qué no nos contás un poquito a ver cómo es la noche de Esperanto, cómo arranca, qué hay, si hay cena previa? Bueno, nosotros tenemos un local que ofrecemos cenas shows, con desfiles incluidos después de los shows, y una disco después de las 2:30 de la mañana aproximadamente, 4 días distintos con 4 propuestas totalmente distintas, vendría a ser. O sea, tenemos una propuesta muy similar que es la de los jueves y los domingos, y después la de los viernes y los sábados. Varía mucho en el público que viene, y en las edades, y mucho famoso Esperanto, ¿no? Esperanto de la tierra, sí, lo famoso, depende, ¿no? Depende del día, o sea, siempre te encontrás algún personaje en Esperanto. El futbolista cae en día de semana, ¿no? Te iba a hablar del tema de los futbolistas. Ahí está. Es un mito el tema de los futbolistas, de que siempre hay futbolistas o vedettes. En realidad recibimos todo tipo de personajes, actores, conductores, periodistas, de todo. El futbolista básicamente va los días domingos porque es el día que tiene libre después de jugar. Claro, después de la fecha salen, pero es un mito eso de que siempre hay futbolistas en Esperanto. ¿Mucho botín? O sea, ¿mucha botinera los domingos? Y cuando hay futbolistas hay botineras, es básico, pero es como todo. Hay chicas que siguen a los actores, hay chicas que siguen a los periodistas de radio, me imagino, y a los periodistas, disculpame, de radio. Interesadísimo, o sea, no lo vi, todavía no me llegó. No lo viste todavía, algo vamos a tener que hacer. Capaz entonces, que tengo que ir a Esperanto. Y bueno, vas a tener que venir, vas a tener que darte una vueltita así presentamos. Tengo una pregunta, Pollo. Sí. Viste que la competencia está todo el tiempo, ¿no? Y te surgen competencias, surgen lugares. ¿Estamos tranquilos igual, aunque surjan cosas cercanas? No sé si me entendés. No, sí, nosotros nos mantenemos siempre en la misma línea. O sea, somos un clásico, vendría a ser. Apuntamos siempre a lo mismo y nos diferenciamos por la calidad de la atención que le damos al público, vendría a ser. O sea, nosotros tenemos una propuesta bastante fuerte y que la gente nos responde mucho, ¿no? ¿Pero no te salió un clásico ahora, un rival, digamos, enfrente, por tirarlo sutilmente? No, con la gente de enfrente está todo bárbaro. En realidad ellos hacen su laburo, nosotros hacemos el nuestro. Nosotros apuntamos y cuidamos a nuestra gente, ellos harán lo suyo. Está bueno también de que haya boliche cerca para que se genere un ámbito de disco o de gente que anda dando vuelta por la noche, vendría a ser. Dale, un poco de rotación por la cuadra, vendría a ser. Y se genera más tráfico, es verdad. Escúchame, Pollito, te hago una consulta. ¿Tenemos algo para dejar a los oyentes? ¿Algún... Ya mangueando, sí, flaco, totalmente. ¿Qué? Estaba hablando con esta chica. Con Nati. Tenemos unas entradas para con Nati, unas entradas para hoy viernes y unas entradas para el domingo también para entrar sin cargo al local. Buenísimo, buenísimo. Te felicito. Nos viene bien para empezar a regalar algo acá, ¿no? De la producción, ¿eh? Sí, pero que no veas a nadie del staff del programa, que no se haga ninguno el boludo que caiga diciendo que la ganó del sorteo, no. Vamos. Después nos vemos. Extra de la invitación que hay para los del programa. Ahora me gustó más. Ahora Nati, qué contenta que está. Está bien, Nati está contenta. Sí, Nati está contentísima. Entonces podemos decirle a nuestros oyentes que ya empieza algún sorteo. Es el primer concurso. Llamen, manden mails. Manéjenlo como ustedes quieran, no hay ningún tipo de problema. Dale, después producción te llama y te dice cómo sería el tema de los ganadores. Dale, sí, no hay ningún problema. Te hago una preguntita más, Pollito, y te dejamos cierta de cumpleaños. Sí, decime. El horario recomendado para ir esperando, ¿viste? El que llega a las 3 de la mañana y ya tiene la cola que te agarra a la esquina y decís, no, acá no entro hasta las 5. ¿Vos me tenés que recomendar? Sí, es verdad eso. En realidad tenemos un local que tiene una capacidad limitada, entonces hay veces que no puede ingresar toda la gente que viene porque tenemos mucha demanda, vendría a ser, y lo más recomendable es venirse temprano, tipo 2 de la mañana, cuando recién abrimos la puerta para ingresar sin ningún tipo de problema, porque la gente que cae en el auge de la noche, 3:30 más o menos, es cuando llega toda la gente al mismo tiempo y se traba un poco el acceso, pero... lo más recomendable es venir temprano, o sea, asegurarse la noche, ¿no? Está bien. ¿Y qué hora me decís? ¿2 de la mañana, ya es tarde? 2:30 más o menos es un buen horario para acercarse al lugar. Bueno, comemos y vamos, digo. Sí, ya estamos invitados. Listo, dale. Bueno, sí, Pollo, te agradecemos mucho que hayas salido, disfrutar con piano y en una de esas nos cruzamos allá. Bueno, excelente, cuando quieran están invitados. Muchas abrazo, gracias. Pollo. Un abrazo, que sigas bien. Un abrazo, hasta luego. Se va el Pollo de Esperanto. Bueno. Esperanto está ubicado, ¿eh? Juan B. Justo. Juan B. Justo 1626. Ay. Juan B. Justo y Honduras. Cruzás el puente y estás ahí. El puente y estás ahí. Está bien. Bueno, capaz nos encuentran por ahí hoy. Y dale, puede ser, es una alternativa. Y el Pollo nos salió justo cuando íbamos a arrancar con tu sección. Con la sección que está por ser presentada y luego la explayarás a tu gusto. 9-3-9-9. ¿Buscas un poco de dance o reggaetón? ¿O te importa muy poco la música y solo querés encarar minas o que te encaren? Ahora Pancho te pasa la data de los mejores boliches, fiestas y eventos que vas a encontrar este fin de semana. Se vino la noche. Agenda fiestera. Buenas, acá estamos con la fiesta fiestera. Estamos, ¿qué quieren? ¿Reggaetón? ¿Dance? No sé. ¿Electrónico? ¿Con qué empezaríamos? ¿Cumbia? De todo. ¿Un cine porque te querés quedar a...? Vamos con la cumbia primero. No sé por qué, pero me surgió primero con la cumbia. Tengo, no sé si es cumbia, es América. Un boliche ubicado en la calle Vascón. Ya te digo que no es cumbia, seguro. ¿No es cumbia? No. Es un quilombo, ¿no? Sí, yo sé. Y bueno, yo no te voy a... ¿Cómo me lo vendes? Viernes, sábado y víspera de feriado, los DJs residentes Marcelo Bailes, Luis Vega y Diego Luria, no sé, musicalista, la disco de Palermo. Pará. Acá hay muchos apellidos. Marcelo Lavey, Luis Vega y Diego Lurisi. musicalizan la disco de Palermo. Ay, no te tocó un López, un Martínez ni de casualidad, ¿no? Siempre más difícil para arrancar. siempre remando todo lo mismo. Después tenemos un Zambayoni. Pero ahí me estás mechando. Me loco. Estamos mezclando. Me parece que es lo que discutíamos antes de entrar, ¿no? Zambayoni no era. Nunca supe que era suizo. Vos me lo tirás a ver. Acá dice: el cantautor originario de Suiza continúa presentando su álbum Salvando las Distancias. En mi vida supe que era de suizo. Yo tampoco sabía que era suizo. Igual a mí me gusta Zambayoni. Tengo hasta el compa. Tiene unos temitas tan interesantes. Después tenemos Kika. Clásico también de Palermo. ¿Tenemos algún contacto con el polaco? Sí, yo creo que ahí podemos sacar algunas entraditas para los oyentes. Bueno, entonces los oyentes se comunican a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar o nos llaman al 4899-1647 y se ganarán entradas para salir esta noche. Y yo creo que podemos empezar a habilitar el concurso, ¿no? Los primeros 3-4 mails que lleguen se llevarán entradas para Esperanto, ya que las tenemos de arriba hoy. Muchachos, es un gran premio. Fíjense que sin cola. La entrada de Esperanto, 30-40 pesos, te estás ahorrando ya de movida. Sí, un poquito más también. Un poquito más también. Si no, preguntale al lobo. Tenemos un invitado del lobo acá, quiere hablar. Es el lobo silencioso, ¿no? No aúlla. Acá manda saludos para todos los oyentes, el lobo, amigo de la casa. Me estás vendiendo como un soltero. Nos viene a visitar en el primer programa, cero. Bien, lobo. Bueno, y después para cerrar tenemos, para aquellas personas que tienen ganas de quedarse en la casa, a ver un poquito de televisión, tenemos el sábado a las 23, Troya, es la de Brad Pitt, por Canal Volver. Y si no, tenemos un clásico de la risa, se podría decir, Virgen a los 40, el domingo a las 22 horas, por TNT. Virgen a los 40 es malísimo. Sí, nada, yo la vi. Pero al final de... ¿Qué? La pone, pero es malísimo. No, quería saber eso. No me contés el final. ¿No la viste? Yo no la vi. Es una película sobre vos. No la voy a ver entonces. Bueno, con eso estaríamos dando... Esto sería, digamos, me estás vendiendo lo que va a ser tu sección dentro de la semana que viene. Sí, un poquito más armada, con unas cositas más. La vamos a aceptar, la vamos a recomendar, la vamos a probar los panchitos, como habíamos hablado. Yo no escuché nada de electrónico, ¿me dijiste algún lugar electrónico? Tenemos mañana en Pachá, Christopher Lawrence. Un fenómeno, ¿cómo te gusta el electrónico? Bueno, yo te veía como loco, digo, ¿qué pasa? Aparte, pará, hablando de electrónico, la remera de Rufo es una cosa de loco. No, la verdad que los colores que metiste... Me dijeron que me quedaba muy flow. ¿La podés apagar después? Porque me están ganando. No encuentro la perilla todavía. Apagá esa remera, Rufo. Bueno, pueden ir a Pachá y después, si no tienen la alternativa, en Steve Lawrence, ¿puede ser? Steve Lawler, que va a tocar en State, ahí en Alcina, en lo que era Vivian antes, también muy recomendado. En la semana que viene, en la sección de Pancho tenemos el traductor, muy pedido, lo va a tener al lado, entonces cada tanto va a tener que tirar sus palabras. Bueno, con eso estamos dando finalizado lo que es la agenda del fin de semana. Así que tienen un poquito de televisión, un poquito de cine, un poquito de música, la verdad que... Hay un poco de todo. Hay un poquito de todo. Está bien, bueno. Esto se vino la noche, estamos hasta las 0 horas. Escúchanos. Llega a Palermo Must Multieventos, un espacio que estabas necesitando, pensado y diseñado para que lleves a cabo el evento que soñaste. Must Multieventos es un lugar distinto que transformará y revolucionará la forma de realizar eventos sociales y corporativos. Cabrera 4136, Palermo. Información en www.mustmultieventos.com.ar. Consultas y reservas al 4866-5908 y 4866-5903. 93.9. 1, 2. Llega a la 93.9, un programa para animarse al hedonismo real. Los sábados a las 22. Te quedan 5 minutos. Comidas, tragos, salidas y tecnología. Te quedan 5 minutos. Arriba Cabrales, Café Cabrales, significa buen café. ¿Querés saber lo que ocurre en el mundo de la cultura? El Candelero, con Alicia Achinelli y Nicolás Vázquez. Entérate de todo lo que se estrena en cine y en teatro. Escuchá a tus figuras favoritas.

escribir a ver qué onda. ¿Pero había que mandar un mail o llamar? Y me parece que no escucho bien, no entiendo la consigna. Yo estoy escuchando la radio. Ahí me recomendaron la radio y dijeron de llamar o mandar un mail. Ah, listo, listo. Puede ser que tenga razón. Y si no tiene razón, se las vamos a dar igual, ¿o no? Claro, no, chicos, va tan fácil. Favor. Vos entendés lo que te está ganando, ¿no? Te está ganando dos entradas, te estás ahorrando un buen dinero y estás entrando sin cola, que para mí eso es más importante que pagar la entrada. No sé por qué. Sí, sí. Sí. En invierno se complica con el frío, ¿no? Sí, a pleno. Bueno, entonces si te la vas a ganar, ¿con quién vas a ir? Porque son dos. Sí. Tengo una amiga que le encanta, Brenda, que estamos las dos re ansiosas para ir esperando. Qué bueno. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. ¿Ustedes cómo la están pasando? Y en el debut acá, en realidad es el programa cero, lo volvemos a aclarar, arrancamos sí, lo con leí, todo. Lo leí en la página, en el blogspot. Muy bien. Sevinolanoche.blogspot.com, nos está escuchando la gente desde ahí. Sí, pueden el leer, arranque también. Va a ser el 15, así que también los voy a estar ah, escuchando. Se sabe todo. Bueno, entonces las tiene merecidas. ¿Sos una fans del programa? Sí, chicos, ¿cómo que no? Bueno, entonces, o sea, se las merece. Vale, se las merece. Bueno, Lucía, son para vos, quedate en producción que te toman los datos y te vas para Esperanto esta noche. Bueno, muchas gracias. Muchas chicos. Gracias por llamar. Este. Un besito a vos y a Brenda. Un beso grande, gracias. ya estás tirando tiro, Franco. No, ¿cómo no, lo tuyo? Un beso, dije a la amiga, nada más. Está bien, pero ¿qué onda lo tuyo? ¿Tu vida? ¿Buscás? No se puede hacer nada. No, está bien, mira, pero. Un beso a la amiga, nada más. Está bien. Rufo, ¿tu sección en el programa cuál sería en el futuro, no? Digamos ya la semana que viene. La semana que viene, bueno, mirá, yo estoy acá más que nada reemplazando, tratando de suplantar a mi amigo Gabo, pero en realidad yo estoy encargado del móvil. Vamos a hacer los exteriores, siempre tratando de recomendar algún lugarcito, sacando al aire a alguien que nos explique un poquito lo que está haciendo en la noche. ¿Va a haber tragos? ¿Va a haber tragos? Seguramente va a haber tragos, va a haber invitaciones. Consumiciones. Yo lo que entiendo porque caen dos flacos en bata en medio del programa. La verdad que es una cosa que no vi nunca en la radio. ¿De dónde vienen? Saludamos a los chicos. Caen los pibes en bata, está bien, muchachos, no, todo bien. Y seguimos remándola porque tenemos vendida una nota que no arranca. Y está ahí, está con el programa, hay que remar. Hay que remarla, recuerdo en programa cero, Nati me dice, pone cara de no, y baila. Pero bueno, esto se vino la noche. Y bueno, nos estás escuchando la 93.9. Ahora, cuando hagas el móvil, volviendo a tu tema, sí, a tu sección, ¿vas a ir acá por Palermo, las cañitas, a tirar? Y vamos a tratar de empezar por Palermo, hay muchas cosas para recorrer, hay muchos bares, muchos restaurantes. Empezaremos por acá y después nos iremos abriendo un poquito el camino, ¿no? Bueno, tenemos un mail, pero sabes que ya no me olvidé si habíamos regalado. ¿Eran dos entradas nada más? Eran dos, tenés razón. Bueno, igual le mandamos un saludo a Javier García, que manda saludos para todos, para Nati, alguna entradita para algún lugar. Igual para el domingo. Para el domingo Esperanto se comprometió. Para el domingo hay. Para el domingo se caen los botines, así que se para... caen los botines, las botineras sí, ya. Igual son Emi y Javi, a no ser que bueno. Está bien, Javier García, que nos mandaste el mail, mandanos tu DNI y te anotamos para la lista de Esperanto del domingo. Calculo que ya está. Ya está. ¿Nos quedamos sin premio? ¿O para Esperanto había varias el domingo? Quedan dos más. ¿Dos más? Dos pares de entrada más. Bueno, entonces llámenos, manden mail, que todavía el concurso sigue vivo. sevinolanoche@radiopalermo.com.ar 4899-1647 para salir al aire. Vamos a poner un temita a ver si podemos sacar la nota finalmente. Dale, mandalo a ver si hacemos un poquito de tiempo, ¿no? 12 menos 20, están los chicos de la previa, cayeron en bata. La verdad, sigo sin entender. Podríamos hablar un poquito con los chicos de la previa, a ver de qué cuál fue el motivo por el cual llegaron con las batas. Me intriga mucho a mí también, ¿eh? Yo te digo que... Suena en Se vino la noche, que suena Rufo. Y esto debe ser The Panics con Don't Fight It. Excelente tema. Escuchalo todo. Dale, porque I have no other way. There is a price to pay for what the man will say, but I was a million miles away in a promise full of stain. It could take no vacant dream to persuade me to believe. I think just don't fight it, don't fight it, don't fight it. If you don't know what it is, if you don't know what it is. I left my heart in places, forgot every one of their faces, and tried to navigate a broken path of which I may have helped create. In any incident, this is never no accident. To stand alone and let the silence make itself at home. Oh, give it up, those dirty tricks. Limpia Inyectores Full Action. Directo al tanque de combustible. Nafta o diésel. Limpieza preventiva mientras usas el vehículo. Mayor salida, mejor reacción. Máxima potencia. Para mayor información, visita www.f347.com.ar. Ponele Full Action a tu auto y comenzá a vivir una nueva experiencia. Seguimos en Se Vino la Noche. Otro mail. ¿Quién tiene el gusto de leerlo? Y bueno, yo lo leo. Mirá, tenemos a Víctor Esteves que nos escribe y dice: hola chicos, quiero mis entradas para ir Esperanto con mis amigas. Muy bueno el programa, besos. El Pela de San Cristóbal, dice Víctor Esteves. Coqui y Rulo. Coqui y Rulo también, che, están ahí. ¿Quedan entradas para el domingo? Y dale, les podemos dar. Pero tenemos dos. Y son tres. Y bueno, se tendrán que eliminar mutuamente. No sé, la verdad no se me ocurre otra solución. No, yo creo que lo podemos llamar al Pollo y pedirle un arrocito más. Me parece que sí. Dale. Yo creo que va a aceptar. Está bien, está bien. Bueno, manden su DNI y se nos terminaron las entradas. Igual, mándenme el para saludar. Las entradas, las secciones, ¿no? La gente es interesada, porque ahora se terminó el sorteo, o sea que no entra un mail, no entra un llamado. No entra nada. Y les tengo una noticia, hay que hacer lo que no queríamos hacer. Como todavía no sale la nota. ¿Qué pasa, Natalia? Atendé, Natalia Fava. Y eso es lo que no se hace. Lo que hiciste vos, lo que no se hace. Escuchame, vamos con la agenda de espectáculo, porque hay que meterla. Dale. Esta es la que se va a encargar. ¿Sabes que no está definido que se va a encargar cuando arranque la semana que viene el programa con todo? Pues recordamos una vez más y por última vez que este es el programa cero de Se Vino la Noche, la semana que viene con todo. Nos vas a escuchar a esta hora, a las viernes. Viernes, 23 viernes horas. De 23 a 24. Un programa arranca un día y termina el otro. Qué interesante que es. Tenemos saludos de Valeria también, acá que nos está escuchando desde Ramos por internet. Nos dice nuestros que, pagos. Sí, de Ramos Mejía. Valeria, una vieja amiga que nos está escuchando. Saludos para Vale. Saludos. Bueno, entonces la agenda de espectáculos. Espectáculos culturales. Vamos a tirarlo un toque abajo ahora. Acá tengo algo de espectáculos culturales. Terminamos haciendo el programa con un diario. Me pongo la agenda de espectáculos al hombro y te la hago yo. Además. Y ahora me pones medio. Pero ahora, vamos a remarla un toque con lo cultural. Porque el programa, mucha joda, mucha fiesta, hay que meterle. Más que lo cultural. Feria del Libro. Te acabas de tirar lo destacado de fin de semana. Feria del Libro, por supuesto, ¿no? No podemos olvidar. Ojo, yo fui allá, tuve que ir a la Feria del Libro, no es de mi agrado ir porque tuve que ir por la facultad. ¿Quién está? No, tuve que ir a hacer una nota para la facultad, tuve que ir a escuchar una charla, la verdad me aburrí un toque. ¿Sí? Y pues, a mí no me divierte, pero te reconozco que está muy bien organizado. Y me encontré con una situación muy particular, entre la gente mirando los libros, un tipo con barbijo. Y me causó mucha gracia en esta época de... Estamos a full, ¿no? Sí, me causó mucha gracia. Bueno, el sábado a las 17 horas, la presentación del libro Cualquiera Puede Cocinar, de Jimena Monteverde, que es la chica de... que está con Ronnie Arias y el payaso mala onda en el... La que se viste con unos... con los delantales. Sí, un delantal con... Sí. En el salón de Julio Cortázar la vas a encontrar. A esa hora también está la presentación del libro El Verdadero Fútbol Que Le Gusta a la Gente, de Horacio Defensor, de Riquelme Pagani. Participan Rodolfo Blanco y Horacio Pagani. Payaso mediático, ¿no? El payaso mediático. El payaso. En el salón Adolfo Bioy Casares, pabellón blanco, piso 1. Tenemos también el sábado 20:30 la presentación del libro La Sorprendente Historia de los Vicepresidentes Argentinos, de Nelson Castro, en el salón Julio Cortázar. Y hay algo más a las 8:30. Tenemos también la presentación de el famoso libro de Guillote, Guillote Guillermo Coppola. Comentado en todos lados, dicen que se viene grosso ese libro. ¿Se viene grosso? Sí. Anécdotas, cuentos. Historia de todo tipo, la vida de Guillote como loco. Es un libro para recomendar. Eso va a ser en el salón Jorge Luis Borges. Y sería el main event de la Feria del Libro, ¿no? Y sí, yo creo que van a estar los medios, van a todo el mundo. Es el resurgimiento de Guillermo Coppola. ¿Debería ver el Diego? Yo te voy a poner en compromiso, Pancho. Dale, a ver. Vos tenés un amigo cercano, ¿no? Que... Alejo Klevich. Sí, Alejo. Lo venimos al aire también. ¿Poder acercarnos a Guillote, una nota, algo para hablar de su libro? Podría ser. Alguna historia con Guillote debe tener, ¿no? Así que, no sé, vamos a ver la semana que viene si podés inventar algo. Hay que ver si no lo comprometemos. ¿Vos decís que saldrá al aire? Yo creo que sí. Voy a las entrevistas para acá, no toque para atrás, me parece. A mí me cabe bien. Coppola. Tiene más noche que la luna, Alejo. Sí. A mí Coppola me cabe bien, yo creo que se va a aprender, nos va a hacer reír un poco. Si hoy vamos esperando, seguro lo vemos. Ya entonces le vas avisando ahí. Y le podemos decir. El domingo a las 18 horas tenés la presentación del libro Tribus Urbanas, Cazadores de Identidad, Emo, Flogger, Dark, Heavies, de Costanza Caffarelli. Qué libro oportunista, me parece, ¿no? Pero para cortar un poquito con los libros, digo, fuimos a la feria. No es lo tuyo, ¿no? Los libros. No, está bárbaro, digo, pero para dar un poquito más de onda, ¿no? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? El Choque Urbano, sábado a las 23 horas en el Conex, Sarmiento 3131, la entrada 90 pesitos, ¿les parece? Estaría interesante como alternativa. Y después podemos meter a algún Clubland, ¿no? Algo más movido. Pero ya me llevas a tu agenda de vuelta. Metiendo otra cosa. Queremos meter cultura. Fuimos a leer un libro. Fuimos a un poquito de música y después vamos a bailar. Ya está. Ya habíamos ido a bailar al principio. Como vamos de vuelta. Salimos viernes, sábado, domingo. No hay problema acá. No lo puedo llevar entonces más al espectáculo cultural. La terminamos acá. Che, cine no nombramos nada. ¿Alguien va a ir al cine? Y la gente puede ir al cine, la verdad que estaría a recomendar algo. ¿Sí? ¿Algo pochoclero? También comería pochoclo porque tengo un hambre, son 12 menos 10, no comimos nada. Sí, antes del pochoclo, ¿podemos ir a comer? Termina el programa y no vamos a comer. ¿Tenés algo de cine vos, Rufo? Porque... Y te puedo buscar en 2 segundos. Si me esperás sí, un segundo. El tema de la próxima, buscámelo antes y vendémelo después. Yo tenía acá algo anotado, mirá, tengo algo anotado acá. Esto es triste, el diario me mata, el diario pasando por adelante del micrófono es prolijísimo. No es el diario, es el diario de la facultad. Trajiste el peor diario de todos, boludo. Salvar el presupuesto por un clarín. Un diario zurdito, diría Fabián, ¿no? No, pará, no me declares el facho del programa. Pedido nada más. Está bien. Che, ¿qué pasa? ¿Y si metemos algún tema, algo? Sí, para sí, ya está arrancando, lo tenemos a Pablo, nuestro operador, que está metiendo una canción en cualquier momento, y te recomendamos que este es el programa cero. Se vino la noche, la semana que viene vamos con todo. ¿Qué suena, Rufo? Esto es Universal Speaking, de los Red Hot Chili Peppers. I saw your face and looking through time. Could volvemos para el final. Rufo, menos ruido con las teclas. Vamos a ir. Quedan los últimos 5 minutos. Los últimos 5 minutos del programa. A los que nos quieren mandar mail para la semana que viene, el primer programa, sevinolanoche@radiopalermo.com.ar. Llámanos al 4899-1647. Nuestro blog es www.sevinolanoche.blogspot.com. Bueno, yo la verdad que la estoy pasando bien. La pasamos bien, la remamos, sacamos lindos músculos. Hay que remar un poquito, ¿no? Está bien. ¿Hay algún mailcito para leer? Está bien, está bien. Rufo, tenemos algo. Tenemos otro mail acá. Este va para Nati, que es la productora. Mucha suerte en esto nuevo que arranca. Estamos haciéndote el aguante con Emi. El gordito no aguantó y se durmió. Está bien, está bien. El gordito no aguantó. Está bien, está bien. Le mandamos saludos. Mandaré saludos también. Emi, Javi. Enganchamos. ¿Hace mucho que un famoso no te recomienda dónde ir? Nunca. Bueno, esta es tu oportunidad. Ahora mismo llamamos a uno para que nos cuente a dónde vas a ir este fin de semana. Se vino la noche. Entrevista. El conductor afamado Claudio Pérez se hace presente con nosotros para los últimos 5 minutos del programa. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Conductor y afamado es un poco de mucho, un exceso, pero bueno, no importa. ¿Me excedí con lo de conductor o con lo de afamado? Por las dos cosas. No. ¿Cómo andas, Claudio? ¿Bien? ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien. Acá en el primer programa, el programa cero que denominamos hoy, porque vinimos medio desprolijos. El programa Remador se llama. Hoy hay problemas de todo tipo, pero bueno, esta comunicación viene bien, por ejemplo. Para cerrarlo, ¿no? Hola, ¿atendí? Che, Claudito, ¿qué estás haciendo? Me gustó la presentación, un famoso te recomienda. Yo tengo que recomendarme. Pero bueno, voy a decir que estoy haciendo mejor, me gusta más eso. Y después queremos la recomendación también para el final. Bueno, estoy en mi casa, acabo de venir hace media hora del canal, de hacer RCM en vivo, sí. Hasta las 10 y media de la noche, llegué a las 11 en mi casa. Muy buen programa. Y acá me estaban esperando un amigo con dos amigas cocinando. Noche de... Siempre lo mismo, Claudio, ¿no? ¿Por qué? Un amigo con dos amigas, dice. No. Un rumor de la farándula. Se van a jugar el partido de truco ahora los chicos. Está bien. ¿Qué están pensando cosa? ¿Quieren que les diga o suponen ustedes? No, la situación es qué van a hacer. Primero, hay mi amigo tiene un plato, viste que todos los varones tenemos un plato. Con el que cocinamos, con el que sorprendemos. Sí. Yo no cocino, pero explícame. Yo sí tengo plato también, ¿eh? Así que... ¿Sí? ¿Ustedes tienen plato? Yo no sé si habla Martín, Pancho o Fabián, pero bueno. El que tiene el plato es Martín. Martín tiene plato. ¿Cuál es tu plato, Martín? Yo cocino muy bien, muy buenos tacos mexicanos. Ah, sofisticado, eso es un plato sofisticado. Sí, cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras te invito a comer. ¿Invitás a una chica a comer tacos mexicanos? ¿No estás invitando a comer cualquier cosa? No, te digo que... Soy especialista. ¿Cuál es la cosa? Pero bueno, eso lo. La especialidad de Claudio Pérez. No, hoy cocinó mi amigo. Yo llegué y ya estaba dentro. Ya estaba todo listo. Estaba todo listo en todas las. Hoy cocina Matías. Matías cocina unos fideos con queso, jamón y crema que son muy, muy, muy especiales. Ya está todo cocinado, ¿no, Claudio? ¿Está todo cocinado, Claudito? Yo sí, yo hago. Mi especialidad es el asado, por ejemplo. ¿Cómo te esquiva todo? Te esquiva todos los tiros. Che, Claudio, escuchame, capaz que anoche salimos por Palermo, ¿nos te vemos o te guardás hoy? Hoy, iremos comiendo algún trago, haremos un juego, si quieren les cuento que hay algún juego que podemos hacer, que los chicos están escuchando arriba, por ejemplo, en la radio. ¿El del hielito? No saben qué juego tengo pensado para hoy. ¿Cuál es? A ver. Bueno, hay muchos juegos que tienen que ver con, ustedes ya lo sabrán, digamos, yo soy Luján. Yo soy hijo de Luján. Nací en Luján, viví mis primeros 20 años, mi adolescencia en Luján. En la previa, un juego te ayuda a mamarte. Digo, ya que el famoso te dice cómo salir, esto no es bueno decirlo por radio porque es una apología, pero... Decilo. Igual, Claudio, quiero ir, me decís la dirección que quiero ir ahí, no sé por qué no. Sacamos la palabra mamarse, esto te ayuda a ponerte contento. Está bien, está bárbaro. Hay muchos juegos, eso ya lo saben. El Wish, ¿lo conoces el Wish? Explícamelo rápido. No se puede, no puedo. El sin repetir y sin soplar. El que va perdiendo va tomando un traguito. Sí, está bien. Nosotros lo hacíamos con la carta de truco, ¿no? Cualquier cosa. Lo importante es que uno pierda y vaya tomando un traguito. Eres un niño adentro, Claudio. Perfecto. Vos sos de los que pierden siempre. Vamos a jugar nosotros a un juego que tenemos que se llama El Tabú, que es un juego con unas tarjetas, que tenés una palabra clave arriba y hay 5 palabras abajo que tiene que adivinar tu equipo. En realidad, tu equipo tiene que adivinar la palabra de arriba. Las 5 de abajo vos no las podés decir para guiar a tu equipo. Y entonces... Me estás complicando, ¿eh? Sí. ¿Lo conocen? No, pero terminan todos en pedo porque es un quilombo. Sí, bueno, puede ser. Bueno, es un modo de divertirse. Está bien, pero sanamente siempre... y en familia, dentro de una sí, casa. Sí, en familia. Estamos jugando con tu madre y con tu... Estamos jugando con mi primita y mi sobrina. Sí, me imagino. Claudio, te agradecemos. Tuvimos muy poquito tiempo, pero esperemos tenerte algún otro día acá. Espero que el vértigo del primer programa sea el vértigo de todos los programas y les vaya bien. Así que me alegro de haber participado en el primer programa, chicos. Y les mando mucha, pero mucha suerte para Celovino. ¿Se vino la noche, se llama? Se vino la noche. Entonces, ¿puedo hacer la promo por las dudas? Dale, hacer la promo que después sale en la semana. ¿Quieren grabarla? Dale, dale. ¿La tenemos grabando, Pablito? Dale. La grabo. ¿Estamos grabando? Estamos. Perfecto. Soy Claudio Pérez. Pude recomendar poco, pero algo dije de que se puede hacer el fin de semana. Les deseo la mejor de las suertes a los chicos del Se Vino la Noche, a Martín, a Pancho y a Fabián, que arrancan en este primer programa. Suerte, chicos. Muy bien, Claudio, gracias. Muchas gracias. Abrazo, pasará bien, ¿eh? Muchas gracias por todo. Un placer, ¿eh? Pasa Claudio Pérez, pasa el programa. La arrancamos remando y la terminamos pidiendo más. Pedimos más al final. ¿Nos quedamos cortos? Sí. Saludos y agradecimientos para Lucas Lamana por colaborar con el arte del blog y por la futura página que nos hará mangueándolo en vivo. Cocot por el aguante y las ideas que tira la gente de Ego, www.ego360.com.ar, y a tu hermano Leo Rufino, que cumple años y está tocando en este momento. Está cumpliendo años, le mando un abrazo para Leo, fuerte abrazo acá, A mi hermanito, y bueno, un saludo también para Johnny, mi novia, que me está escuchando también. Ese saludo chupamedio. Y viste, el primer programa, esto hay que hacerlo. Nati nos grita que saludemos a su novio, la verdad, no sé, Nati, no. Saludo para el lobo. Entrá y salúdalo vos, la verdad, porque estamos terminando. Esto es Se Vino la Noche. Nati quiere entrar, quiere saludar a su novio. Lo tenemos al lobo acá, silencioso, pero nos da el ok. ¿A quién saludamos, Nati? A Titi. A Titi. Saludos. ¿Es un para... mono? No. No. Ezequiel Trípodi, Martín Rufino, Natalia Viña, Pablo Rojas, Fabián y Castro. Hicimos Se Vino la Noche. Y se lo fue. Primer programa. ¿Qué equipo? Programa, ¿no? Cero. Equipazo. ¿Qué formación? Escuchanos el viernes que viene a las 23 horas. Primer programa oficial. Pásala bien. ¡Chau! Saludos. Thank you. al gran pueblo argentino salud. Al gran pueblo argentino salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Coronados de gloria.